Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, ¿cómo está ese ánimo? Pues acá estamos prendidos después de ese día de libertad que hemos tenido, de descanso, de podernos reunir con nuestros amigos, con nuestras amigas, algunos tomando la decisión de salir a la calle, de compartir también con sus amigos, de buscar ciertas alianzas, en fin, todo lo que se haya hecho. Ese recordatorio a esas mujeres de lucha que lo han hecho históricamente aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, felices de haber podido festejar los 65 años de vida institucional de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi abrazo, como siempre, grande para todos ustedes por permitir que esta señal no muera, que siga viva. A las autoridades también nuestro agradecimiento por ese apoyo para que la radio continúe, que los compañeros, compañeras puedan tener ese espacio de poder trabajar y de entregar a ustedes lo que aspiramos sea de su completo agrado. Amigos, amigas, hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano estaremos compartiendo con ustedes algo más de la literatura del pasillo Quejas, de Milton Álvarez Hernández, que lo vamos a compartir de este libro de la segunda edición de La Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera. Además, les hago la cordial invitación para que marquen el 2220-966, 2220-966. Hoy también hay el segmento de complacencias, así que prepare su canción. Queremos agradecer a las radios amigas también que nos han hecho llegar sus saludos cordiales, atentos a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Chasqui Radio de Ciespal, a la Radio de la Asamblea Nacional, a la radio, a las radios, a la coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, Corape, también mi agradecimiento, así como también a la Radio Pichincha Universal, quienes han invitado a las autoridades de la Casa de la Cultura a dos espacios. Precisamente hoy a las 10 de la mañana estará el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros Avedrabo, para compartir algo más de estos 65 años que significa para la Casa de la Cultura Ecuatoriana ser un medio de comunicación que ha permitido que podamos interrelacionarnos, comunicarnos, y ahora con un gran desafío de ser un medio público en el que su voz puede ser escuchada. Otra de las invitaciones a las que queremos hacerle a ustedes, solamente me había olvidado decirles que la radio nació el 1 de mayo de 1949, en la época de Juan Pío Montúfar, y precisamente uno de los encargados de este proyecto de crear la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana fue Luis F. Montúfar. Así que miren ustedes, así es como nace Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes más que nosotros quizá conocen cómo fue creciendo la radio en momentos. También tuvo sus bajas, ustedes saben todo lo que se tiene que hacer, pero siempre floreciendo. Gente que ha pasado aquí por los estudios de la radio haciendo sus programas, en las coordinaciones, en las direcciones, pues siempre pensando qué hacer para que la radio continúe en este espacio. Yo quiero decirles que ahora que estoy en la responsabilidad de coordinar este medio, hay también un nuevo proyecto comunicacional que en los próximos días ustedes lo escucharán, lo estaremos compartiendo. Quizá muchos de los programas tendrán una variante, estarán en otras franjas, otros se mantendrán, pero el hecho es que queremos pensar en una radio de la que usted esté esperando sintonizar y encontrar lo que usted desea escuchar. Con esto, amigos, amigas, me voy con esa historia de cada mañana, con un mensaje, ese mensaje de amistad que no puede faltar. Este es un mensaje de amistad enviado por Andrea Navas Pontoriero. Titula Mi amiga de Taiwán. Mi mejor historia de amistad tuvo lugar en Taiwán. Sí, ese pequeño país, una isla ubicada al este de Asia, a miles de kilómetros de Argentina. Un lugar súper poblado, húmedo, impregnado de fuertes olores, colores y también muchas motocicletas que están por doquier. Había ganado una beca de estudio de idioma chino por un año y vivir tal aventura me había hecho olvidar las diferencias culturales que tenemos con Oriente. Luego de casi 2 días de viaje llegué a Taipei, donde me esperaba una minúscula habitación a compartir con 7 mujeres de distintas procedencias, entre las que se encontraba Laura, de rasgos indios. Unos libros de español situados sobre un escritorio me llamaron la atención, pero mi sentimiento de autodefensa generado por tremendo shock cultural me impedía formular todo tipo de preguntas. Luego de varios días, alguien golpeó la puerta buscando a una japonesa. Laura giró tímidamente hacia mí, preguntándome si por casualidad yo lo era. Aunque no tuviera ojos rasgados, le respondí, «Soy argentina». Ella dijo, «Soy ecuatoriana y estoy en Taiwán por una beca de idioma chino». Sorprendentemente, nos encontramos experimentando idénticos miedos por una cultura ajena a nosotros, pero unidos no solo por el mismo programa de estudios, sino por valores y creencias muy similares. Desde ese día, en aquel hotel, hasta la presente, aunque en países diferentes, seguimos manteniendo una amistad que más que amistad se transformó en hermandad. ¿Cuántas historias de estas se han creado o las ha creado usted? Las historias no solamente se pueden dar de kilómetro tras kilómetro, de país a otro país. También se pueden generar aquí, de un cantón a otro, de un recinto a otro, de una provincia a otra, y podemos encontrar grandes diferencias. Cuando uno sale de un pueblo pequeño, tiene una forma de expresión que a lo mejor, si vas a una ciudad, pues resulta muy desconocido el léxico que estás utilizando. Yo les había contado que también tuve una historia que cuando de mi cantón salía Loja y yo decía la palabra oiga, pues todo el mundo quería matarme por el hecho de decir la palabra oiga. Pero mire, es una palabra tan común, por ejemplo, en la provincia del Oro, quizá la escuchan también en Guayas, y que no tiene nada de malo. Es una forma de expresión que tenemos y que solo nos hace falta quizá inmiscuirnos en ese mundo de la otra persona, porque a veces resulta que somos el hazme reír de la gente, porque no sabemos respetar ese espacio de identidad que tiene cada ser humano. Así que no importa de dónde es usted, qué rasgos tiene, qué color de cabello tiene, si es alta, si es pequeña, si es gorda, si es flaca, si es blanca, si es negra, si es montubio, si es indio, si es afro, no importa. Nos corre sangre por las venas y es del mismo color. Solamente nos toca crear una hermosa historia de vida Y esas hermosas historias de vida las construimos cuando, somos verdaderos seres humanos. Seres humanos que tenemos un gran complemento, ¿no es cierto? Muchísimos valores. Para ser un ser humano a carta cabal, debemos reunir muchos valores. Y esos valores nos hacen tener una simiente y fuerte, en la que estamos bien cimentados y nadie nos puede derribar. Con esto, amigos, amigas, esperamos que aquí, como hay historias de vida, como puedo titular ahora algo nuestra amiga Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ha compartido con nosotros 65 años, con diferentes voces, diferentes programas, diferentes contenidos, comunicadores que desfilan desde los más jóvenes quizás hasta los más experimentados. Hay de todo, pero ahora hay un nuevo grupo humano, precisamente en esta temporada, que le apuesta a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Amplitud Modulada, siempre con un pensamiento de buscar la posibilidad ya de tener también una radio FM. Nosotros auguramos mucho éxito a las autoridades para que se pueda cristalizar este gran sueño que a veces demanda muchísimos recursos, pero también ese deseo y ese sueño de cristalizarlo. Con esto, amigos, amigas, el abrazo grande de Andrés Viracocha en los controles, quienes habla Laura Ríos Armijos, los que están solitos, los que están acompañados, el abrazo de ustedes para ustedes, muy buenos días y que disfruten a nuestros compañeros, compañeras que se están dando cita a los estudios, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también nuestro abrazo gigante, que hoy viernes, después de haber descansado un día, vengamos con buen ánimo, un buen optimista, súper optimistas para desarrollar este día a carta cabal y sentirnos satisfechos en la tarde de regresar a nuestros hogares. Démosle gracias al Dios suyo, a su Dios, porque tener un trabajo no lo tiene cualquiera y por lo tanto hay que saberlo cuidar, pero ese trabajo hay que cuidarlo dando que todo el talento, toda la capacidad, todo ese deseo, esos sueños que usted tiene de lo que es suyo, a veces también es parte de la institución y solamente así la institución puede crecer. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Enseguida vamos a compartir música. Y empezamos con algo alegre, es un sanjuanito. ¿A usted le han dicho en alguna ocasión solo por un beso? Quizá hay una interrogante como esta. Esto le corresponde a Julio Dávalos y lo vamos a escuchar con la banda de Quito. Banda para ustedes, y es así como prendemos la fiesta aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Continuamos, ya tenemos las 8 de la mañana con 19 minutos. Pare usted, pare, ya sé ese movimiento que tiene usted mientras prepara el desayuno, quizá mientras se está sirviendo, mientras está conduciendo. Energía, alegría que le puede transmitir, ¿quién? Solamente la música. Y bueno, vamos a entrar en materia. Ustedes recuerdan que habíamos quedado pendientes para hoy compartir lo que nos cuenta Osvaldo Rivera Villavicencio respecto del pasillo Quejas de Milton Álvarez Hernández. Milton, TH este Milton. Milton Álvarez Hernández es chimboracense, educador y literato armonioso y admonitor. Ha formado generaciones con fe razonada y consistente en la acción renovadora fresca a la vida. Ha estimulado con visión abarcante las vocaciones científicas, literarias, sociales y artísticas de los educandos, orientándoles al pensamiento verdadero y que piensen también con honestidad, sin perjuicio o con enhebramiento, para establecer el signo de la cultura en bien de los demás. Escribió poemas, quejas, que fue musicalizado con aire de pasillo por el renombrado músico y compositor lojano Edgar Palacios. Letra y música que impactaron en el pentagrama nacional por la calidad expresiva, el aliento conmovedor y la técnica musical nacida de la esencia armónica que crea estados del alma para suavizar los dolores de la existencia. ¿Qué les parece si en este instante ustedes me permiten compartir, a propósito de hablar de este pasillo, quejas, compartirlo? Y nuestra invitada para hacerlo es Lilian Suárez, que esperamos que ustedes lo disfruten. He querido ser fuerte, mas todo ha sido en vano. He caído en la lucha, me venció el desamor. Hoy guardo mi tristeza al saber que a otra le entregaste mi querer. Espero que mi suerte cambie al fin y logré así olvidarme de tu amor. Hoy guardo mi tristeza al saber que a otra le entregaste mi querer. Espero que mi suerte cambie al fin y logré así olvidarme de tu amor. Alegría, yo fui en tu destino una sombra fugaz y buscaré el olvido en los viejos arcanos sin rencor al pasado. Encontraré la paz sin rencor al pasado. Encontraré la paz. Quiero que mi recuerdo no empañe tu alegría. Yo fui en tu destino una sombra fugaz y buscaré el olvido en los viejos arcanos sin rencor al pasado. Encontraré la paz sin rencor al pasado. Encontraré la paz. 8 de la mañana con 25 minutos. Les recordamos que en breves minutos estaremos con nuestro segmento de complacencias, así que usted puede marcar 22-29-66. Bueno, que hay más del pasillo Quejas de Milton Álvarez y musicalizado por el maestro Lujano Edgar Palacios. Dice que el poema Quejas se vuelve romanza sencilla y tierna. Está en la luz y en los piélagos musicales, matizada de angustia también y de fatiga. En el fondo de un sollozo, un lamento y dolor que van por el camino entre añoranzas y nieblas. Cual queja de llama consumida, área y destino que buscan la esperanza con gemido de amor en las pupilas. El alma hecha columna anuncia la frase dura y la calma pasajera mira la luz del horizonte para vivir con dulzura y armonía. El viento se filtra en las hojas de la angustia, sacude las quejas regadas por la hondura del camino, esperando alguna alegría parecida a la espiga que tiembla en las manos. Nos vamos con más música. Recuerde que usted ya mismo tiene su espacio, 22-29-66, solo tiene que llamar y solicitar su melodía. Enseguida, nuestras siguientes invitadas para compartir con nosotros es el dúo de las hermanas Mendoza Núñez. Nos traen la canción que titula Lindo Quito. Quito de mi vida, luz divina del querer, es la tierra más querida donde sueña la mujer, es la tierra más querida donde sueña la mujer. Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. amigos de la Radio de la Casa de Cultura. Mi nombre es Patricio Robalino, director del Centro Cultural Huasipungo. Para abrazarles con todo el afecto, la cordialidad y el cariño del mundo, tanto a los señores que trabajan aquí en la Radio de la Casa de la Cultura como a todos los oyentes de esta hermosa radio. Y decirles que estos 65 años no los ponen viejitos, los ponen más bien jovencitos, y que Huasipungo desea que sigan cumpliendo muchísimos años para bien de la cultura popular del Ecuador. Por sus músicas, por sus noticias, por su forma de hacer, los queremos mucho en toda la comunidad ecuatoriana. Un abrazo y que viva la radio. Ciudad de Equilibrista. Las acrobacias de la lucha por la vida. Exposición del artista Pedro Hernández en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El malabarismo inestable de la subsistencia cotidiana. Hasta el 10 de mayo de 2014. Ciudad de Equilibristas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La magia está más cerca de lo que crees. Latitud Magia. Primer encuentro de magia de cerca. En Quito, Ecuador. Sala Espada de Madera. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 31 de mayo. Viernes y sábados. 20 horas. Entradas a la venta en www.magia.com.es. Latitud magia. La magia cerca de ti. ¡Atención! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Un abrazo profundo a todas y todos desde Universitaria, la radio de la Universidad Central del Ecuador. Felicitaciones por dar voz a tantas cosas que se hacen reales cuando son nombradas. Compartimos con ustedes la palabra libre. ¡Qué bueno! Estos 65 años al aire es una ratificación de que es posible seguir trabajando por la democratización de la comunicación y ser el referente de una radio pública cultural. Sigamos adelante. Fin de espacio de cuñas promocionales. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Así es, hacemos música para los oídos. Usted, desde su casa, a través del 2229-66, y nosotros, a través de este micrófono, y los músicos, creadores, compositores, intérpretes, complementan, creo yo, todo lo que le estamos expresando esta mañana aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando el 2229-66. Les dejo con música a continuación. Esta lleva por título Adiós a mi tierra y lo hace el maestro de maestros, Carlos Bonilla. Thank you. 8:37, 8:37. ¿Qué nos dice Osvaldo Rivera respecto del pasillo Quejas? La poesía de este pasillo es un soneto piramidal, expresión que encierra ideas básicas y sentenciosas. En su estructura se revelan dos cuartetos y dos tercetos, rima sonante, rima melodiosa, a través del cual el acento constituye, recae en la sexta sílaba y surge en las figuras literarias que dan brillantez al pensamiento y a la expresión poética. Las comparaciones resaltan las ideas principales. Romanza, te escucho como lúgubre voz del mar profundo, como queja de llama consumida. La metáfora causa impresión. Romanza, y si no, columna del alma, romanza oscura, canción de mi destino. Ahí vamos a continuar nosotros. Aún nos falta más por compartir, pero me voy a permitir recibir una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Dicen buenos días. Buenos días, señor Luna. Por fin me reconoció. Claro que le reconocí ya. Gusto de saludarle. Cuénteme. Mi nombre es Marco Lisen. Cuénteme. Ya, le cuento que estuve en Manta. ¿Sí? Me fui de viaje con mi hijo a un trabajo. Entonces en un carro leí que habían escrito en el carro lo siguiente. Dice, no corro para matarme. Corro para que no me alcance la muerte. ¿Qué le parece, Liz? Dios mío. Bonita expresión. Así que hay que seguir corriendo nosotros, ¿para qué, señor Luna? Para que no nos alcance la muerte. Pero es inevitable. Así porque es. Porque ella es siempre... Simplemente nos espera. Sí, sí, Liz. Un gusto de Liz, licenciado, un pasillito. Con muchísimo gusto. Madrecita que adora, ¿es cómo es de que canta la... Olguita Guevara? Le buscamos algo de la Olguita Guevara. Sí, madrecita que adoro, creo que es como así, madrecita que añoro. Bueno, algo dices por el Día de la Madre. Gracias por su llamada y bueno, estuvimos cumpliendo 65 años. Sí, sí. ¿Va a haber algún programa? Pues nosotros esperamos que en los próximos días podamos hacer nuestro florilegio. Eso es lo que se anhela. Pero para eso necesito la respuesta de todos. Quiero consolidar las 1,000 llamadas. Claro. Y hemos dicho que necesito 1,000 llamadas para ver si es que ya. Hay o no hay la posibilidad de llenar ahora el teatro. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su llamada y que tenga un buen día. De igual forma, licenciada. Pase bonito. Vamos a continuar y una de las canciones que están listas, preparadas para compartirla con ustedes es en la voz de Marcelo Sánchez. Miren, aquí no solamente instrumental, suena la voz, Señor mi Dios. Señor mi Dios, yo te amo y te venero, y ahora de hinojos a tus pies rendido, una piedad partido. La dicha de ella es lo único que quiero. 8:43, 8:43. Bueno, lo que avanza en la literatura del pasillo respecto de quejas, dice que en el último terceto, a manera de sentencia, hiperbólicamente habla de la romanza, permite un tanto la pasajera calma para mirar la luz en la lontananza y vivir estos días con dulzura, contenido que cobra vida en el escenario del tiempo, en la actividad latente y en un dinamismo optimista, en el lenguaje caro, claro, cumplidos con nexos lógicos y frecuentes subordinaciones. Bueno, había una llamada que estábamos por receptada. La persona que desea compartir con nosotros en este instante puede marcar al 2220-966-2220-966 y nosotros de inmediato vamos a receptar su llamada. Así que a todas las personas que desean ser parte de este segmento complacencia, solo tienen que marcar 2220-966 por interno, puede hacerlo, o también aquellos que quieran dejar su mensaje al aire. Muy buenos días. Buenos días, Aurita, le saluda Carmen Bravo. Gusto de saludarle, mi estimada señora. Eso, para mí es un placer inmenso saludarle en esta mañana, y asimismo deseándoles que haya pasado un lindo día al trabajo, y para desearle muchas felicidades por el cumpleaños de la radio, y agradecerle principalmente a usted por darnos este espacio de la música nacional. Para mí ha sido un placer enorme conocerle a usted, y asimismo desearle muchas felicidades, que Diosito la bendiga siempre, y que para que nos siga regalando siempre todos los días esta linda música, y que la radio siga cumpliendo muchos años más. Felicidades para todos. Por favor, si es que me puede poner la canción, como es el Felicitación, de Julio Jaramillo. Con muchísimo gusto le buscamos. Gracias a usted por su llamada. Y un abrazote, y que esté muy bien, ¿no? Gracias. Que sigan disfrutando de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todas las personas que se han dado cita aquí a los estudios de la radio a conocer a los productores, a quienes están como operadores también. Qué gusto, es un placer para nosotros poderles recibir y podernos de pronto buscar esa imagen que nos hicimos a través de la voz, si nos acercamos, no nos acercamos por ahí, pero bueno, qué gusto. Para nosotros es un honor tenerles aquí en los estudios de la radio, las personas que a veces solo nos escuchan a través de su radio, a través del teléfono, pero bueno. Hay muchos y muchas personas que se han dado cita. Gracias a todos ustedes. Hay una canción que ya la tenemos lista, Madre ausente, en la voz de Olguita Guevara. Yo quiero estar contigo, oh dulce madre mía, para adorarte mucho, para besar tu frente. Hoy que el destino quiso, me aleje de tu lado, y haré sin tu cariño, distante y sin amparo. Oh dulce madre mía, amor de mis amores, ya llegará aquel día de estar siempre a tu lado. Que Dios vele por ti, viejita santa y bella, para adorarte mucho, para yo ser de ti. Amada, yo solo pido al cielo que nunca tú me olvides, que pienses siempre en mí. Pide en tus oraciones por tu hija que te adora, y espera de tus manos feliz tu vez. adora y espera de tus manos feliz tu bendición. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay muchos saludos que nos hicieron llegar y yo quiero compartir en este instante algo de estos mensajes que son parte, o más bien son la participación de ustedes, ese cariño que tienen para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que me da. Y en segundo lugar, pues quiero felicitar que la Casa de la Cultura está cumpliendo, haciendo todo por nosotros los ecuatorianos, por difundir la música nacional y que siga adelante otros 65 más o otros 100 años más de vida en la música nacional. La música ecuatoriana nuestra que necesita mucho por difundirse para las generaciones futuras y actuales. Les deseo a la Radio Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura en sí mismo y a todo su personal que Dios les bendiga, que Dios les dé tantos y cuantos años más de vida para que sigan en adelante dando esa alegría a estos pobres y amargados corazones que somos los de la tercera edad. Que Dios les bendiga y que cumplan cuantos años mucho más. Mientras tanto, los que vienen atrás de nosotros, a ellos que vayan deleitándose con esta música preciosa que ustedes tienen. Ese programa es el programa muy maravilloso. Yo a veces salgo de mañana, por eso no intervengo, pero cuando estoy aquí, aprovecho para agradecerles, felicitarles y una vez más, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y que bailen y que se chumen y que oigan esta maravilla de música que tenemos. Ahí escuchábamos los mensajes de nuestros oyentes y parece que hay una llamada, mi estimado Alejandro. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, licenciada Laurita. ¿Cómo está usted? Adelante. Hola, le saluda Luis Felipe Enríquez de aquí de Castelén Bajo por felicitarle todos sus programas. Todos sus programas son bellos que nos hacen reminiscencia a todo el mundo y más a nosotros de la tercera edad. Muchísimas gracias a usted, a nosotros también engrandece este medio a través de la participación de ustedes. Muchas gracias. Licenciadita, le pido de favor que ojalá sea posible de ponerme de los hermanitos Guarangas, lo que se debe se paga, un yarabín. Con muchísimo gusto, mi estimado amigo, que tenga usted un buen día y que siga disfrutando de Radio Casa de la Cultura. Vale, qué gatito me viene a saludar de frente a frente, ¿verdad? Licenciada Laurita. Le estaremos esperando aquí en la radio. Buenos días, Laurita, pase un feliz día, mamacita. Buenos días. Y a propósito de hablar del aniversario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, yo creo que ustedes están también dando la felicitación a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 65 años. Y nuestra amiga oyente nos pedía el vals, felicitación, en la voz de Julio Jaramillo. Noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona, amiga mía, perdona la impaciencia que venga a perturbar tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las 12. feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las 12. Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona, amiga mía, perdona la impaciencia que venga a perturbar tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las 12. Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las 12. Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Solamente nos queda decirles a ustedes que el soneto Quejas, bien logrado y que entre luces y sombras acusa predominio de sensaciones táctiles, visuales y auditivas impresionistas, cuya fuerza interior difunde anhelos por renacer a una nueva vida interpretando la realidad y el sentido fundamental de la existencia. Aquí concluimos sobre la historia del pasillo Quejas, vista literariamente y que le hemos tomado de literatura del pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio. En nuestro siguiente programa estaremos compartiendo con ustedes algo más del pasillo Viajera, de César Andrade y Cordero. Así que esperamos que ustedes no se pierdan la nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ver si es que Andrés nos ubica para concluir ya nuestro programa. Nos habían pedido el dúo de los hermanos Guaranga. A ver, mi estimado Andrés, en intérpretes hay una carpetita que dice dúo de los hermanos Guaranga. Ahí hay dos y hay lo que se debe, se paga, está en una de estas carpetas. De todas formas, miren, si es que no logramos ubicar, porque ya nos toca concluir nuestro programa, nuestra palabra, el próximo lunes les estaremos compartiendo a ustedes esta canción. Y bueno, ¿a quién invitamos a enseguida para que comparta con nosotros? Disquetiandas alabando, ¿sí se acuerdan esa canción? Disquetiandas alabando, diciendo que te he querido. ¿Para qué mientes, cholita? ¿Para qué mientes, guambrita? Lo que nunca ha sucedido. Bueno, yo no soy artista, entonces, por lo tanto, creo que a lo mejor les hice doler los oídos, pero aquí les va Eduardo Zurita. Bueno, aquí es un popurrí de canciones que esperamos que sigan disfrutando de los 940M. Muy buenos días.